Yo suelo contar que después de estar un año y medio equivocándome, escribiendo un guión de cine que no me salió bien, escribiendo una obra de teatro que no me salió bien, de repente tardé 5 minutos en acertar. Porque me bastó con hacerme una pregunta. Y la pregunta evidentemente era, ¿por qué estoy haciendo yo esto si yo lo que sé hacer son novelas? Entonces, cuando me contesté a esa pregunta, dije, no, lo que voy a hacer son novelas, fue todo muy fácil, ¿no? Yo coloqué idealmente todas estas historias que tenía en la cabeza, a las que llevaba mucho tiempo dándoles vueltas, las coloqué idealmente en una mesa y comprobé que me salían 6 novelas que me permitían recorrer 25 años de la dictadura, desde el año 39 hasta el 64, trazando una secuencia armoniosa, trazando una secuencia coherente, no dando saltos, ¿no? O sea, que podía avanzar con fluidez a lo largo de esos 25 años. En los malos tiempos los niños crecen deprisa. Los de mi infancia fueron los peores y a los 9 años yo ya tenía muy claro que no quería ser guardia civil, que no quería volver a viajar esposado a un prisionero, que no quería vivir en una casa cuartel, que no quería darle miedo a la gente, ni saber que escupían al suelo en cuanto les daba la espalda, ni que me hicieran la pelota el alguacil y el boticario, ni tener que hacérsela yo a don Justino y al alcalde, ni aguantar la chulería de ningún sargento borde y mal encarado, y no digamos ya que mi mujer tuviera que aguantar los humos de la señora de un teniente gordo al que le olieran los pies.